Liz, ¿ese es nuestro tren que está llegando? Hay muchas personas que están esperando tener uno. ¿Crees que podemos subir?